La siguiente es una realización de Viaje de Radio Producciones. Podemos acumular suficientes evidencias de que hay islas en la red que funcionan como territorio libre. Juan Jacobs, en Zona Temporalmente Autónoma. Transmitiendo desde las trincheras de la información. Para poder entender la sociedad capitalista en la actualidad, hoy, que ya es evidente la incapacidad de este modo, de este sistema que tenemos para posibilitar condiciones mínimas de vida a la población mundial. En este mismo momento, también, donde ya se le va poniendo fecha a un posible fin de la humanidad por esta tendencia del planeta hacia la contaminación, de esta destrucción de la biosfera, por esta misma degradación creciente de la mayoría de la humanidad, es necesario revisar en detalle los principios de aquellos que pensaron formas de cambiar de raíz, de destruir, de terminar con este sistema de destrucción. Aunque este ejercicio no permita un cambio real de los hechos, teorizar a veces es bastante necesario y bastante constructivo. Hoy, en este nuevo sistema, el funcionamiento de la sociedad es necesario ser estudiado para poder generar algunas transformaciones mínimas. Por eso, con la expansión geográfica alcanzada por el sistema capitalista hoy, donde el mundo entero está unido y la reproducción de toda la población es sometida permanentemente a la renovación tecnológica y a los procesos de producción y consumo, es necesario repensar ciertas cuestiones claves para comprender cómo cambiar el predominio. Cuestiones que son realmente visibles. Por ejemplo, la política, la cultura y la economía, por ejemplo. Enfoques que realmente pertenecen a un mismo fenómeno social y que tiene que ver con la sociedad y que las ciencias clásicas las presentaron por separado y autónoma. El dinero, tal como fue analizado en la antigüedad por Marx, Adam Smith y los grandes autores de la economía política, es una forma ilimitada, incompleta de entender la unidad elemental. La célula básica de las relaciones económicas limita la comprensión de la sociedad capitalista al mismo dinero y, como señalaron algunos, también la justifica. Y también, por ejemplo, la herencia absolutista de la monarquía como instrumento que fue utilizado por la burguesía para instalar este sistema capitalista. Todo esto tiene que ser pensado, hay que revisar, hay que integrar lo que está pasando para poder explicarlo en detalle y podamos pensar una nueva sociedad. Repensemos algo diferente a lo actual. Analicemos la economía a partir de esta nueva disciplina que podemos pensar, economía política cultural. Y lo que se pretende es mirar las relaciones sociales que organizan este sistema de destrucción capitalista, pero sin limitarnos al enfoque que el mismo sistema nos hace observarle desde adentro con la misma dinámica que él mismo se va dando. Pero si miramos este sistema desde el lugar hacia el que quisiéramos ir como sociedad y como planeta, no solo veríamos otra perspectiva de los hechos, sino que vemos en parte los caminos que podríamos transitar. Y esto es lo que se ha dado en llamar como retrospectiva. Y es necesario, es pensarnos desde los lugares a los que podríamos llegar si seguimos así, en pocas palabras, de alguna manera, imaginándonos un dinero que es ficticio y dejándonos imponer por un sistema que también es absolutista. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con las relaciones sociales? ¿Qué ocurre con todos nosotros en esta forma de pensarnos desde diferentes ópticas? Como la cuestión de los incontados y la parte de los sin parte no tiene nada más que ver con propietarios privados que se reconocen recíprocamente como tales. Y la relación esta que se establece entre la sociedad, el trabajo y el capital en la producción y en la reproducción de la riqueza contemporánea nos lleva a comprender que Solamente podremos superar esta contradicción en que nuestra actividad laboral, el trabajo, supere, desborde, altere la subordinación o la subsunción a la que estamos sujetos bajo este mismo sistema de reproducción de la vida. Entonces, lo que nos proponemos en definitiva es cambiar el enfoque de la reproducción de nuestra sociedad, ya no en formas mercantiles y económicas, capitalistas y de la riqueza, sino en formas que permitan desarrollar los bienes comunes, los bienes culturales, los bienes ambientales, la política y la cultura, el acervo tradicional y la herencia también ecológica. Todo eso pertenece a los bienes comunes. ¿Y cómo podemos cambiar las ópticas que nos impone el sistema para, en vez de estar acumulando riqueza capitalista, estar acumulando un acervo en materia de bienes comunes, en política y economía? Para eso es necesario entrelazar las actividades humanas, ya no que vemos por separado, ya no como tradicionalmente estamos acostumbrados, sino desde lo ambiental, mezclando la economía con la cultura y también, ¿por qué no?, la política y las otras actividades que allí se desarrollan. Por ejemplo, para la economía tradicional, neoclásica o keynesiana, algunos objetos que son tema de reflexión de la economía política se presentan bajo la denominación de externalidades. Por eso tenemos que revisar críticamente estas ideas, porque realmente son aquellas consecuencias, aquellos pasivos ambientales de las actividades de acumulación que para estas teorías que fueron utilizadas y son hegemónicas en muchos países de Latinoamérica, no son importantes. Pero estas externalidades las podemos mirar desde otro lado y ponerlas en el centro de la escena, justamente lo que tiene que ver con los bienes comunes, y poner como externalidades precisamente la acumulación capitalista o la acumulación de la riqueza. Pensemos en las plantas, cómo se recuperan, en la homeostasis, en la recuperación natural de nuestro planeta, y por qué no los problemas de este capitalismo y de la sociedad actual podrían ser de alguna manera subsanados con nuestros propios procesos de homeostasis, con ciertos parámetros de equilibrio natural, de preservación y de protección y ampliación del acceso a estos bienes comunes. De alguna manera, podríamos empezar, como los animales, a combatir la desigualdad, ya no desde una manera meramente económica, sino como un ser vivo que se recupera. En definitiva, todo este razonamiento difícil y enroscado lo que está buscando, a ver si podemos reflexionar un momento, señores, señoras, señores oyentes, esto es solamente la superficie del problema que necesitamos abordar con urgencia. Pero lo que ocurre es que esta forma actual de acumulación capitalista es la que nos está llevando cada vez más de una manera veloz hacia una creciente autodestrucción de esta humanidad. Pero que también va generando nuevas formas de conciencia social, movimientos de resistencia global que ya estamos buscando encontrar alternativas mejores a las que nos están empujando. Y por eso, en este contexto de disputas, es que se hace imprescindible romper los moldes del pensamiento vulgar, de la economía y las ciencias sociales y las academias de la manera que nos tienen acostumbrados para poder incursionar en nuevos y más complejos desafíos intelectuales. Por ejemplo, imaginar un nuevo modo de concebir nuestra sociedad. Y de esa manera, analizando y revisando la concepción del mundo en el que hoy vivimos, para buscar otros caminos que permitan caminar hacia otras formas de existencia humana que trasciendan el egoísmo individual al que nos han llevado con la explotación y también con la tortura y el asesinato entre nuestros semejantes. Ante este desafío es necesario intentar una reflexión, una respuesta que seguramente jamás nos va a dejar conforme, más que en el mero hecho de haberlo intentado o de haberlo comenzado. No quiero ser un árbol y caminar, cuántos hermanos míos se van secando junto a mis pies. Y las estrellas son monedas de los parquímetros. Y estos dolores viejos que van secando toda mi piel. No quiero ser un árbol y caminar y caminar. Escuchamos al maestro Jacinto Piedra haciendo en primer lugar Ay Mama Naturaleza, y esto que llega es Allí Donde Fui Feliz, del disco Mi Canto, Jacinto Piedra. De volver y y vendrán recuerdos a mi encuentro. Los buenos momentos los reviviré. Cuántas ganas de correr por el monte donde ayer fui creciendo libre como el viento. Allá fui aprendiendo lo poco que sé. Quiero sentir todas las mañanas el aroma pan casero que mi madre preparó. Luego saludar a algún carrero, gente buena de mi pueblo, gente con alma de sol. Al río aquel, mis sueños de ser quien soy ahora, un hombre que ríe y llora también. Quiero volver a tus casas viejas, a tus calles polvorientas, quiero ver. La globalización avanza. Desde el siglo XIX no queda un centímetro de tierra exento de impuestos. Desglobalicemos. Zona temporalmente autónoma. La fuerza de la comunicación. Uyapay ñukanchi radio comunicación libre. Tandachilla ñukanchi hatun lyaktata panamericana 99.3 FM. Shuk ñampi ñukanchita tandachin. Sigue escuchando esta radio de comunicación libre, unificando los pueblos de nuestra patria grande, Panamericana 99.3 FM, un camino que nos une. Ahora sí, muy buenas tardes, señores oyentes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Aquí estamos una vez más en diferido saliendo por Radio Panamericana por la 99.3 haciendo Zona Temporalmente Autónoma. Segundo programa del año, hoy 14 de noviembre del año 2018. Saliendo en diferido y como les contaba en la anterior oportunidad, transmitiendo desde la comunidad quichua de Chincha y Acu, aquí en el oriente ecuatoriano, entre la selva, en la finca. Aquí nomás, en el monte, transmitiendo en directo a través de los canales y las señales de radio de esta casa tan querida que es la emisora, la Panamericana, la 99.3. Radio independiente si las habrá. Radio libre de Punilla y de Córdoba, que también lleva su mensaje al mundo. Verán, queridos, queridas oyentes, no hay muchas radios con el tenor de independencia ideológica y política como la Radio Panamericana. Una radio que no tiene compromiso político con nadie y que su verdadera vocación de ser es el ejercicio del verdadero periodismo, el ejercicio de la comunicación social en el barrio. Y por eso el compromiso con tantas luchas de importancia como el rechazo a esta autovía realmente deleznable, de montaña, que quiere llevar adelante el gobierno de Córdoba. El compromiso político de esta radio también, cuando hubo que expulsar una planta de producción de asfalto del barrio La Quebrada de Huerta Grande, el compromiso político de esta radio también con las luchas de género y con tantas otras luchas de igualdad en nuestro territorio y también en el mundo. Por eso Radio Panamericana 99.3, hoy más que nunca, presente al aire, con programas en vivo en nuestra franja de los mediodías y también todas las mañanas, Panorama con Leandro Rosso, con Martín Incola y gran equipo. Radio Panamericana con estudios centrales en Avenida Argentina y Pasaje Cooperación, transitando ya su tercer año de existencia en vivo y al aire las 24 horas del día durante todo el año. FM 99.3. Y esta radio también, Radio Panamericana, es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, red que nos va nucleando de a poco, integrándonos, formando parte de esta red alternativa, independiente, totalmente independiente y que tiene emisoras en todo el país. También integrantes de la red de corresponsales regionales de la provincia de Córdoba y de esta manera también teniendo puentes en diferentes latitudes y en diferentes órdenes de la resistencia local y global. Y desde aquí, desde Chinchayacu, desde Ecuador, desde el río Pastaza, desde el río Chinimbi, desde el río Ullín, nos comunicamos para llevar este mensaje latinoamericano, este mensaje de resistencia global al orden que se viene imponiendo a nivel mundial, un orden ya indiscutible, que ya está siendo efectivo en los gobiernos de derecha nacionalistas que se están imponiendo en nuestra Latinoamérica y que esto ya viene con cola de lo que pasa también en la Gringolandia, en Estados Unidos con Donald Trump y de lo que pasa con los gobiernos de derecha de Europa, que no son gobiernos de derecha o de izquierda, son simplemente gobiernos del poder central, del poder global, de la imposición de una moneda global como el dólar y un modelo extractivista, un modelo capitalista que se viene devorando nuestro planeta. Por eso este programa, su compromiso es con la resistencia global, con la resistencia a ese sistema que va defenestrando y destrozando nuestro planeta Tierra, no por una cuestión ideológica, no por una bandera en particular, simplemente por un principio de subsistencia, por sobrevivir, simplemente por eso, por tratar de pensar, por lo menos por un momento, en el planeta que le estamos dejando a las próximas generaciones y a las nuestras también, porque estamos a pocos años de comenzar a ver un colapso global en nuestro planeta Tierra a causa del desastre que hace este sistema de acumulación inacabada en un planeta con recursos escasos. Por eso el compromiso de este programa, Zona Temporalmente Autónoma, resistiendo desde el pulmón de América, desde la selva amazónica, aquí, acompañado con tribus amazónicas, acompañado de las tribus Shuar, Achuar, Quichuas y también, ¿por qué no?, Guabrani, Záparos y otros tantos que están presentes existiendo y resistiendo. En algunos minutos vamos a escuchar parte de lo que son ya las discusiones preelectorales aquí en Ecuador. Ya se viene un año fuerte electoral también aquí en Ecuador, no para las elecciones presidenciales, pero sí para las elecciones de prefecto provincial, presidente de junta parroquial, alcaldes y otra clase de autoridades locales. Y vamos a escuchar parte de los testimonios de la comunidad cultural y ancestral Yacurruna, aquí nomás también, a 5 kilómetros de donde estoy grabando este programa llamado Zona Temporalmente Autónoma. Y quisiera darle las gracias a todos los comentarios y saludos que pude recibir luego de la primera edición de la semana pasada. Realmente un mensaje de aliento y de resistencia para un argentino más, como tantos otros, que estamos enviando nuestro mensaje desde el exterior, que estamos aquí, a miles de kilómetros de la patria, 7.000 kilómetros al menos en mi caso, y otros tantos argentinos en el mundo que de alguna u otra manera la vida nos ha traído al exterior, ya sea por cuestiones económicas, políticas o de la vida misma, pero querramos o no, el mensaje que un inmigrante, un emigrante de la propia tierra tiene para devolver a sus coterráneos, a su pueblo. Así que desde ya, el agradecimiento a todos aquellos y a todas que estuvieron escribiéndome en estos días para felicitarme y para hacer comentarios, así también como críticas del programa que se está llevando adelante todos los miércoles a las 12 del mediodía por Radio Panamericana. Y pueden escribir a Radio Panamericana huertagrande@gmail.com o también al Facebook de Radio Panamericana y dejar sus mensajes para Zona Temporalmente Autónoma, que aquí también serán leídos en los próximos programas, en las próximas ediciones. Seguimos entonces, ahora sí, estamos en Zona Temporalmente Autónoma. Y lo que llega a vuestros oídos en este momento y lo que estamos escuchando es el grupo Calamarca, haciendo su canción llamada Jaguar. Quédate en la Pana 99.3, esto es Zona Temporalmente Autónoma y estamos hasta las 13. Búsqueda de piel, una forma de extinción que enceguece, que alimenta toda forma de ambición. Dime, dime, oh gran llama, ¿qué mensajes trae el fuego del porvenir? Dime, dime, oh gran llama, si en el fuego incandescente escrito está. Baicose por los llanos mirando hacia el horizonte. Se tumba en la selva el rugido del jaguar. Su pelaje y su nombre serán señal de grandeza. Mitológicos eventos inspiraron el jaguar. Voces surcas descasados, se escucha el latido del felino malherido. Con fuego asasado toda forma de vida, tendiendo simples trampas, desalojando pueblos de hielo. Ya terminó, cachosos en vida se quedarán. Recuerdos de una naturaleza y hace que un pasado donde los llanos mirando hacia el horizonte. Y se tumba en la selva el rugido del jaguar. Su pelaje y su nombre serán señal de grandeza. Mitológicos eventos inspiraron el jaguar. Abrimos un fractal del nuevo tiempo, un vórtice del conocimiento que se filtra por el sistema. Un recuento de datos fantásticos pero reales componen una serie de información silenciada. La inspiración irrumpe en lo cotidiano. Zona temporalmente autónoma.